apriétala. Ahí. Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena. Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena. Porque tiene sabrosura la cumbia barulera. Baila la, baila la. Aprieta la, aprieta la. Baila la, baila la. Aprieta la, aprieta la. Baila la, baila la, baila la minera, baila la, baila la, baila la minera, apriétala.